escuchando Juntémonos en la Casa. Bien, amigas y amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa y pues las 10 de la mañana con 40 minutos. Para el día de hoy, como ustedes conocen, pues nos acompañan nuestros amigos del Hospital Eugenio Espejo en este convenio que se ha hecho con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos tenido 2, 3 ocasiones en las que hemos hablado de trasplantes y desde acá hemos hecho un llamado ciertamente para tener una actitud un poco más solidaria, menos miedo, más compromiso con nuestros hermanos, con ciudadanas de nuestro país, ¿no es cierto? En principio era el ONTOD, ¿no?, que estaba pues encargado de eso, la Organización para Trasplantes de Órganos. Ahora ya no hay el ONTOD, pero realmente esta campaña sigue. Yo supongo que seguirá, pues es el INDOD, así es. Y entonces nuestro pedido para que usted se informe un poco más y sepa que realmente esta conducta, ¿no?, de donación de órganos salva la vida de tantas personas y por supuesto alegra a sus familiares, da otra condición de vida. Recuerden ustedes, hace algunos meses ya tuvimos una visita muy importante y fue de algunas personas trasplantada el riñón, gente muy joven todavía, y nos contaban pues sus historias de vida, ¿no? El día de hoy me da una alegría inmensa poder recibirle a doña Martita Pazmiño. Bienvenida, doña Martita. Gracias. Pues ella fue trasplantada su hígado. Se lo hizo fuera de nuestro país, se lo hizo en Pisa. Pero, pues, ella está aquí con nosotros. Miren ustedes, este es un ejemplo realmente de lo que se puede hacer después de un trasplante. Cuéntenos un poquito su historia, doña Martita. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Yo agradezco porque primeramente quiero hacer un llamado a todos los compatriotas de que todos debemos mentalizarnos en que debemos ser donantes, porque el ser donante significa que es dar vida. Yo, por ejemplo, ya amanecí nuevamente, recuperé mi vida y desearía que muchos lo hagan. Y prácticamente eso lo logré gracias a que una familia de Italia, de Firenze, hizo el donativo del hígado. Entonces, prácticamente la vida de uno cambia y se vuelve a nacer. Se vuelve a nacer porque es una vida totalmente nueva. Hay que cambiar hábitos de vida, hay que ser disciplinada con las medicinas, tomar la medicina ahora que los cirujanos, los médicos le indican. Y yo diría que parte de la responsabilidad del paciente para mejorarse es ser cumplir con todo lo que los médicos dicen. Y yo hago este llamado porque si básicamente aquí, según la ley ecuatoriana, yo vengo a los tiempos de Madrid, España, a los 14 años, sé que todos somos donantes, pero parece ser que el momento que hay que donar, las familias se ponen en duda. Yo hago un llamado a que no dudemos de esto, porque lo más bonito es generar vida. Ahora que usted señala eso, precisamente estuve leyendo que a pesar de que todos somos donantes, a menos que digamos, no, yo no quiero en el momento de la cédula, pues, pero fíjense que nuestra legislación todavía falta trabajarla en ese sentido, en ese punto, digámoslo así. Y lo que usted señala es lo correcto, es decir, yo he dicho que sí quiero ser donante, mi cédula, mis datos dicen que soy donante, sin embargo, ¿qué pasa? Puede ser que mi hijo digan, no, yo no quiero que a mi madre le saquen un solo órgano. Pues no hay poder humano que lo haga. Entonces, ciertamente lo que usted dice es así. Entonces, hay que hacer conciencia entre todos, ¿no? Entre todas. Yo creo que este puede ser un tema de sobremesa, ¿no? Conversemos con nuestros hijos, con nuestros tíos, padres, madres. Es decir, conversemos en familia. Analicemos esto, pues. Muchas personas, es impresionante, pero alguien nos decía en este programa que hay seres humanos que dicen que no, que hay que ir al cielo enteritos, porque si estamos un poco cortados o nos falta algo, Diosito no nos va a recibir. Con todo el respeto, por supuesto, a lo que cree cada persona. Pero usted no cree que Diosito le va a decir muchas gracias por ayudar a que otra persona siga con vida? Son reflexiones que nos hacemos. Yo creo que debemos entrar realmente en una conducta de donación y que esto debe ser una campaña, ¿no?, a nivel nacional para sensibilizarnos un poquito más, ¿no? Ahora, cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, a usted ya le trasplantan su hígado. Las horas posteriores a esta cirugía, ¿cómo son? Bueno, prácticamente yo tuve una gran suerte y más que nada me animaba el ánimo de seguir viviendo. Por eso que yo digo, a cualquier paciente que va a operarse, depende del ánimo del paciente también. Yo, por ejemplo, quería seguir viviendo por mis hijos, por mis nietos, por mi familia. Yo digo, el ser humano siempre tiene que amar la vida. Y el momento que uno va a quirófano con esa esperanza, parece que todo va bien. Y yo lo único que hice es rezar una oración, porque soy muy católica, encomendarme a Dios y luego a los profesionales que para algo han estudiado. Entonces yo creo que con esa actitud positiva las cosas van mejor. Y yo ni siquiera recuerdo haber estado en terapia intensiva ni el tiempo normal que decían los cirujanos, porque enseguida me había despertado y había pedido verle a mi hija, que tuvo mi hija dejando su hogar y todo, me acompañó a mí ahí en Europa, un país distinto, sin saber el idioma, sin nada, pero yo quería verla a ella, y mi mente estaba a ver qué pasó con ella. Entonces, claro, las enfermeras me decían, ni siquiera dormiste, saliste volando. Y fue un trasplante que yo diría, ni siquiera sentía dolor, yo me mentalicé en que empezaba una nueva vida. Y lo único que hacía es dar gracias a Dios y agradecer a la familia, porque ahí se hace un consenso de la familia que donen el órgano. Yo decía, no le conozco, no sé quién es, pero decía, gracias a esa familia doy vida, tengo vida, y gracias a la vida ahora prometo y trabajo, y a todo el mundo digo que no hay que titubear. Si algún familiar se nos muere, qué mejor que ese familiar sirva para que otro ser humano viva. En eso debemos mentalizarnos todos, y esa debe ser la educación que tenemos que tener con nuestros hijos, con nuestros nietos, cambiar de mentalidad. No porque se saque un órgano a un ser humano quiere decir que Dios no le va a recibir. Esas son creencias un poco ya pasadas. Entonces, sobre eso debe ser la educación hacia todos, hacia la gente, hacia los jóvenes, porque ya los mayores pocas veces cambiamos la mente. Pero tenemos que trabajar para que eso se logre. Ser donantes es prácticamente ser creadores de una nueva vida. Porque, por ejemplo, yo compartí en España con el cantante Rafael, que ustedes han de conocer. Él decía, mi fecha de nacimiento es de que me hicieron el trasplante, yo tengo 10 años. Entonces yo podría decir, tengo 3 años, porque son 3 años del trasplante. Y no he tenido ninguna recaída, pero porque soy una persona muy disciplinada. Usted habla de esto, ¿no?, de la necesidad de ser muy disciplinado y de cambiar los hábitos de vida, nos decía. ¿A qué se refiere con esto? Porque podría ser solo la dieta, hacer ejercicio. Sí. Cuéntenos un poquito más. Tenemos que caminar por lo menos una hora al día. No caminar fatigándose, sino en un sitio plano normalmente, pero por lo menos una hora al día. Yo empecé al mes que me dieron de alta y empecé a caminar por los alrededores de Pisa una hora, desde las 7 de la mañana a 6 de la mañana. Tenemos que tomar la medicación en ayunas, como nos indican unas, otras luego del desayuno, la otra medicación antes de la cena, la otra después de la cena. Entonces yo digo, un paciente se mejora su terapia si disciplinadamente acata lo que el profesional le dice. No podemos tomar bebidas alcohólicas, por ejemplo, yo no tomo nada que tenga gas, nada que tenga colorantes, tampoco muchas grasas. Si tenemos ya una nueva vida, tenemos que hacer valorar eso, porque estamos aquí gracias a que nos han permitido seguir viviendo. Porque caso contrario, en mi caso, por ejemplo, hace 5 años, yo ya estuviera bajo tierra. Y yo valoro la vida, valoro lo que tengo y valoro lo que los profesionales hacen. el haberme operado en Pisa hizo que conozca yo a muchos cirujanos muy eficientes. Entre ellos estaba, por ejemplo, había médicos ecuatorianos, el doctor Patricio Ortiz, que fue el segundo cirujano a bordo en mi operación. Estaba la doctora Yasmina Gordillo, anestesista. Entonces me daba un poco de seguridad porque decían, si bien es cierto, me trataron muy bien allá la gente española, empezando desde el señor conserje hasta el profesor Filipponi, que era el jefe de ahí, absolutamente de todos recibí un cariño, una amabilidad. Es que ahí no le tratan a uno como un paciente, le tratan como uno más de la casa, diríamos, de la casa de ellos, de la familia. Entonces es un cambio, le dan a uno seguridad. Y esa seguridad que ellos le dan hace que uno también asuma con responsabilidad las cosas. Esta mañana, amigas, amigos, nos acompaña doña Marta Pazmiño. Ella, pues, fue trasplantada su hígado hace 3 años. Hemos escuchado su testimonio de vida. Y nosotros queremos insistir realmente en esta invitación. Tenemos que, pues, pensar un poquito más en nosotros, ¿no? Y si está en nuestras manos hacer esta donación, ¿por qué no? Yo quiero resaltar el trabajo importantísimo que realizan en el Hospital Eugenio Espejo. Y doña Rocío, pues Soria, realmente, como me han escuchado antes, me tiene sorprendida ciertamente, porque hay una actitud de comprometimiento y eso debería ser contagioso, digo yo. Es decir, claro, como un ejemplo, ¿no? Debería ser un ejemplo de solidaridad. ¿Por qué no preocuparnos un poquito por las otras personas? Estamos tan ocupados en nosotros y nosotros y nosotros, ¿no? Y los demás también necesitan de nosotros. Entonces, a veces pensamos que hacemos un favor inmenso. Créanlo, los que más recibimos somos nosotros cuando hacemos algo, porque recibimos, yo creo que esas satisfacciones que no se logran con nada, sino con el servicio a los demás. Rocío, cuéntanos, buenos días, bienvenida siempre. Yo, en estos días, es decir, ya ha pasado casi un mes, y todos estos días hemos difundido este concurso, ¿no?, de escribir estas historias. Escribamos las historias de un antes y un después, precisamente, de estos trasplantes. ¿Cómo está este proyecto? ¿Cómo ha ido? Estamos muy bien. Justamente estamos aquí con Senrita, que es quien recepta las cartas de nefrología y una de las mentalizadoras de este proyecto. Entonces, ella ayer me comentaba que ya tenemos 20 cartas. ¿Cuántas tenemos? 11 cartitas. ¿Cuándo eran 20? Buenos días. Buenos días, Sandrita. Bienvenida también. Gracias, buenos días. Yo inmensamente feliz el hecho de tenerle a mi mamita aquí. Como bien decía, hace meses estuvimos aquí contando la historia. Realmente es una felicidad y una satisfacción personal el poder tenerla, presentarla, como claro le dije. Que sí. Que lo primero queríamos es traerla para que sea su testimonio el que motive al resto de pacientes que están en lista de espera, que ya se han trasplantado, y que yo les animo y le pongo a ella de ejemplo y como mi motivadora principal. Porque todo lo que hacemos, en verdad, Chito, tiene una solidaridad infinita, que nos hemos contagiado, nos hemos hecho un solo puño las dos. Qué lindo. Con todo el hospital para mentalizar esto. Lo de los testimonios ha sido, realmente está, como diría yo, en auge. Lo que pasa es que los pacientitos tienen alguna dificultad porque, como es a nivel del país, tenemos gente en Manabí, en Guayaquil, en Santo Domingo, y se les hace dificultoso el venir a dejárnosla, porque la idea era que sea con su manito, con su letra, para nosotros ver, o sea, ver la letra, nos hace ser partícipes de sus sentimientos, de sus emociones, y esa es la idea. En ese sentido estamos viendo la posibilidad de que, como la tecnología ahora día a día avanza, nos la puedan enviar por vía email, para que todos se queden, tengan la oportunidad de expresar esos testimonios. Entonces, muy contenta, muy agradecida de estos espacios, porque si bien es cierto, lo que tenemos que hacer es difundir cada vez más, siempre que podamos, y para que esto sea una magnífica realidad, una realidad efectiva, tenemos que esto hacerlo en la casa. En la casa tenemos que conversar y decirle al esposo, al hijo, al papá, a la mamá, al hermano, yo soy donante, acuérdate que yo soy donante. Cuando yo ya haya muerto, haya fallecido, por favor acuérdate y respeta mi decisión. Yo soy donante. Yo en mi casa les he dicho a mis hijos, yo dono todo, todo, todo, todo lo que pueda, la piel, las córneas, el hígado, el riñón, todo lo que yo pueda donar, dono. Y mis hijos, ¿pero qué te pasa? Digo, sí, yo quiero donar todo y ustedes, por favor, respetar mi decisión. Y les quiero contar algo, muy contrariamente de lo que se piensa, que el momento en que se va a donar, digamos, ya aceptaron la donación, entonces muchas personas creen que como este ser humano ya está muerto, van a cortarle como sea, sacarle el órgano. No, no, eso no sucede. Se tiene un respeto absoluto. Hay un protocolo, sí, ¿no? Sí, sí. Hay un protocolo. Hay una sutura luego. Cuéntanos un poco, Sandrita. Realmente yo estoy muy agradecida también del INDOD, del hospital, que me han dado toda la apertura y toda la facilidad para que yo aprenda más de lo que ya aprendí. Yo, con la experiencia que viví con mi madre linda en Europa, en Italia concretamente, aprendí muchísimo. Pero aquí, como repito, doy gracias a la INDOD porque estoy yo recibiendo una capacitación adicional, diría yo, independiente de la vivencia propia. Estoy aprendiendo ahora en el tema esto de cómo llegar a las familias en un momento de dolor, que es muy, muy, muy importante. Porque se cree, y como estoy en el hospital, veo, la familia piensa que nosotros estamos descuidando la vida del paciente para nosotros recabar los órganos, y no es así. Lo primero es el paciente, hasta todo se tiene que agotar, todos los medios posibles para salvar la vida de ese paciente. Los profesionales médicos, es su responsabilidad y su compromiso, para eso están en el hospital y para eso son médicos, para salvar la vida de los pacientes. Una vez que ya no haya nada humanamente posible de hacer, es solamente ahí cuando se pide la donación de los órganos. Entonces, y no es que se le va a cortar como cualquier cosa, no. Hay un protocolo muy establecido, muy riguroso y muy controlado, además. Entonces, estamos conscientes de que se está tratando con seres también humanos que tuvieron vida. Entonces, el respeto al paciente es lo primordial y lo fundamental. Entonces, sáquense por favor esa idea. Se les deja igual, tal cual. En el caso de extraerle córneas, se les pone prótesis para que quede perfecto. Si se hiciera la extracción o si se tomara la donación de los huesos, igual se les pone prótesis. O sea, no es que se le deja así como cualquier cosa, para nada. Entonces yo lo que hago y me apasiona hacer y pedir la donación, por favor, que todos seamos donantes, que demos vida, que ayudemos a generar vida. Y siempre de decir, donar es amor, donar es un acto sublime de amor. Entonces yo tengo la convicción plena de que llegaremos en el país a tener la cultura de los países del tercer mundo. Tendremos que ser diferentes, tendremos que tener muchas donaciones. Hace meses en la entrevista estábamos en el trasplante número 21, me parece. Ahora llevamos ya 31 trasplantes. ¡Qué maravilla! Y todos al 100%, efectivamente, sin ninguna novedad. Ahora está con nosotros alguien que casi nunca quiere hablar, pero igual hace muchísimo, y es Eduardo Enderica. Entonces él, con su voz, con su canto, con su guitarra, también hace mucho en este campo de la solidaridad. Y ciertamente hay que decir gracias a estos seres humanos, gracias al trabajo que hacen, gracias por tener la entereza, la voluntad de decir, aquí estamos, yo puedo también con esto, con este don que Dios me ha dado, la voz, mis manos hábiles, en fin, puedo también acercarme a estas personas que mucho, mucho necesitan de nosotros. Bienvenido, Eduardo, gracias. Gracias, Bachita. Venía de metido nomás, pero encantado primero de escucharle a doña Martita, un testimonio tan hermoso, ¿no?, que conmueve, sensibiliza. Y como decía ella, un donante lo primero en que piensa es en que prácticamente se prolonga en otra persona y va a hacer felices a una familia, a un grupo humano, a un conglomerado. acá con lo que dices, Bachita, sobre la música, sobre el arte, no es más que un instrumento como para devolver, para canalizar. Y decías también, y estamos muy de acuerdo en que la persona que da recibe mucho más sin darse cuenta. Y aquí yo quisiera hacer una especie de análisis, ¿no? Muy rapidito, que se me ocurría mientras hablabas tú, Sandrita, sobre los donantes, lo que decía Rocío sobre las actividades que cumple en el hospital. A lo mejor por idiosincrasia todavía no estamos preparados a desnudar el alma y no darnos, como decía doña Martita, por ejemplo, en Pisa, ¿no? Que le tratan como a parte de la familia. A lo mejor idiosincráticamente no estamos preparados para perder los miedos y mirar a los ojos de la otra persona y decirle te amo, sin que por esto le consideren o lesbiana o gay o u homosexual. O sea, que tengamos esa capacidad. Y voy a ser infidente, creo, hay un proyecto dentro del hospital, y más concretamente dentro de el grupo este que está, pero como un huracán arrasando. Decía alguien que una mariposa con su aleteo provoca un tsunami al otro lado del mundo. Y es lo que estamos viendo. Como se van dando los trasplantes, se piensa en un momento dado que esto sea una fiesta cada vez que ocurre. Se piensa poner, por ejemplo, una antorcha a manera de en el Vaticano, ¿no? Cuando se elige un nuevo papa, algo parecido, y una campana, y donde va a haber gente preparada y dispuesta para que cuando se esté dando la operación del trasplante, esta fantástica idea que han tenido Rocío y Sandrita, de hacer como un pregón de vida. ¡Ay, qué maravilla! Es decir, habrá la llama latea, habrá las campanadas, si son, por ejemplo, 40 trasplantes, van a sonar 40 veces, 40 motivo, campanadas, ¿no? ¿Eh? Y de pronto la Casa de la Cultura también unirse a eso, y cada vez que ocurra un milagro de esos, no sé, una cinta, un distintivo en las paredes, en las puertas, es decir, mientras en Palestina matan por cientos, acá cientos de miles luchando por una vida. No importa si va a durar 5 minutos, 10 minutos, el esfuerzo. Como decía Martín Lutero, si yo sé que mañana se acaba el mundo, hoy siembro otro árbol. ¡Qué maravilla! Eso, mil gracias. Gracias, Eduardo, por el espacio, Bachita. Miren, de eso se trata. De eso se trata. Y la verdad es que todo esto nos motiva, y yo siento, sé, que a ustedes allá en casita también les motiva. También es como, qué sé yo, es como que una mano amiga nos topara nuestro hombro y nos llamaría un poquito a la reflexión, ¿no? No solo a la reflexión, a la alegría también, porque la vida es alegría, la vida es fe, es esperanza. Entonces, miren, cómo no me voy a sorprender, y ustedes igual en casita, de conocer y saber estas maravillosas ideas, estos emprendimientos de estas dos mujeres ecuatorianas, con tanto espíritu, con tanta alma, ¿no? Y ese compromiso a prueba de todo. Sin importarnos hora. ¡Qué bueno! Sin importarnos hora, porque a donde vamos, a la hora que sea, estamos allí. Todos los espacios posibles para hablar de trasplante y donación. Está. Claro que sí. Yo les agradezco enormemente, muy en especial a doña Martita Pazmiño, quien nos da su testimonio de vida de este trasplante de hígado. Y como usted dice, doña Martita, es una nueva vida. Sí. Qué alegría nos da a todos conocerla y que esté acá en nuestro programa. Que tenga muchas bendiciones, mucha salud, y que usted sea un ejemplo para muchas mujeres y muchos seres humanos. Muchas gracias a ustedes, y prácticamente estoy feliz de que se siga ya trabajando. Ya debemos de dejar de ser países tercermundistas, porque tenemos todo. Nuestros países son ricos, tienen todo y prácticamente debe ser ocupado en generar vida, que oiga, muchos lo necesitan. Oiga, doña Martita, ¿y usted se regresa nuevamente o ya se queda acá en el país? Estoy haciendo todo lo posible por la medicación. Lo que pasa es que yo empecé a tomar inmunosupresores que se dan ahí en Europa y aquí me topo con que no hay genéricos. Entonces los médicos allá me han dicho que ya mi organismo está acostumbrado a esa medicación y que yo tengo que valorar o seguir con la vida como estoy, porque no he tenido una sola recaída. Qué bien. Y yo no sé aquí los costos cómo serán, pero yo averigué por internet, me salía casi unos 1,500 y pico de dólares. Yo allá pago 8 euros por todo lo que tomo cada mes. Vean la gran diferencia. ¿Cómo no? Por todo. 8 euros. Entonces yo hablé ahí, el médico de trasplante que me siguen ahora en Madrid, porque yo vivo en Madrid, me dijo, habla con tu familia, yo sé que necesitas el afecto, el cariño de la familia, pero ¿qué prefieren ellos? ¿Que se arriesgue el trasplante o que sigas con vida? Claro que así sí. Es que en ello estamos. Pero como le digo, prácticamente estoy haciendo lo posible, porque yo digo, si Dios me da vida, si con el trasplante superé todo esto, es justo estar con mis hijos, con mis nietos, con mis seres queridos. Claro, y en que ello sí. Estamos viendo si se puede lograr eso. Le deseamos lo mejor para muchísimas usted. Gracias. Doña Martita, ha sido un gusto enorme conocerla. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Yo quiero hacer público mi agradecimiento a Lindot, especialmente en el caso particular de mi madre, porque la doctora Diana Almeida, muy gentilmente, hace y trabaja por todos los pacientes. Le he pedido yo personalmente, en el caso de mi mamita, que nos ayude a tenerla ya con nosotros para siempre, porque como dice ella mismo, si Dios le dio una segunda oportunidad de vida, pero la queremos aquí con nosotros, no lejos. Entonces, doctora Almeida, a la INDOD, al ministerio, muchas gracias, y ojalá sea posible la medicina de mi madre para que se pueda quedar con nosotros. Quizás que así sea, Sandrita. Muchas gracias. A ustedes un abrazo a todos. Gracias por lo que hacen. Me indican, tenemos que enlazarnos en este momento, cadena nacional. Amigos y amigas del señor presidente de la República, al país. Sustantivamente el nivel de vida de nuestros campesinos, de nuestros pescadores. Hemos empezado, vamos por el camino correcto, vamos rápido. Pero tenemos que ir mucho más rápido aún, porque nos falta mucho por recorrer. Esos puertos artesanales son una gran esperanza. Esas 8 millas sin pesca de arrastre son una gran esperanza y oportunidad para nuestros pescadores. Esas semillas, ese mejoramiento genético, es una gran oportunidad para nuestro sector agricultor. Esas mejoras en los sistemas de comercialización, esa recuperación de la Unidad Nacional de Almacenamiento, la UNA, destrozada en época neoliberal. Los hilos se regalaban, se los llevaban en peso. Hemos tenido que recuperar todo eso para sostener precios, los mismos precios de sustentación y sobre todo una política nacional que proteja lo nuestro, proteja a nuestro agricultor, a nuestro pescador, a la producción nacional, a la producción campesina, proteja a nuestros pescadores, mejoren su nivel de vida, puedan aportar más al seguro social campesino y con el apoyo del Estado y sobre todo del gobierno de Revolución Ciudadana, tengan después de tantas décadas de sacrificio una pensión digna para un retiro decente, en paz, en tranquilidad, después de tantos años de esfuerzo, después de tanto trabajo digno, honesto, en beneficio no solo de ellos, de su familia, de su comunidad, sino de la patria entera, porque sin nuestros campesinos, sin nuestros pescadores, no tendríamos el pan nuestro de cada día. Así que muchas gracias, compañeros campesinos, muchas gracias, compañeros pescadores. Todo el apoyo de este compañero presidente del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero recuerden, no basta querer, hay que saber el camino, hay que saber hacer las cosas. Y creemos que podemos hacerlas bien y cada día mejorar, a no tenerle miedo al cambio. Porque este presidente, nuestra revolución, no busca nada para nosotros. Nuevamente, como decía el viejo luchador, todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. ¡Que vivan los campesinos de la patria! ¡Que vivan los pescadores ecuatorianos! ¡Que viva nuestro seguro social campesino! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! De esta manera hemos escuchado la intervención del señor presidente de la República, Rafael Correa, en el sexto encuentro intercultural del Seguro Social Campesino que se realiza en la provincia de Manabí. Gracias por su atención. Muy buenos días, país.